límites del mundo. Este es tu grupo. Como un tonto yo te creí, te entregué mi corazón, el dolor. Como un tonto yo te creí, te entregué mi corazón. Para todas las mentirososas,